una vez más frente a ti, Señor. Vengo a pedirte, escuches mi oración. Mi vida ya no tiene solución. Vago sin rumbo, buscando explicación. Dime tú. Ansioso estoy, pues quiero ser mejor. Inyéctame, Señor, un poco de tu amor. Toma mi mano y no me dejes más, y llévame al puerto de la paz. Llévame, transfórmame, restáurame, renuévame. Con tu poder hazme olvidar las penas. Sumérgeme en la sangre de tus venas. Acaríciame y embriágame hasta ahogarme. Pero de tu amor, de tu amor, de tu amor, oh, oh, oh, oh. Una vez más frente a ti, Señor, vengo a pedirte, escuches mi oración. Mi vida ya no tiene solución. Vago sin rumbo, buscando explicación. Dime tú. Ansioso estoy, pues quiero ser mejor. Inyéctame, Señor, un poco de tu amor. Toma mi mano y no me dejes más, y llévame al puerto de la paz. Llévame, transfórmame, restáurame, renuévame. Con tu poder hazme olvidar las penas. Sumérgeme en la sangre de tus venas. Acaríciame.